De Radio Encuentro, con todo lo que ha pasado en el medio también de lo que era acá una jornada muy participada en Plaza Alsina de contra el tarifazo y contra lo que entendemos claramente un atropello democrático para con las madres. En la Casa de las Madres está Olga, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigas, muy buenos días, compañeras y compañeros. Aquí estoy, sí, en la puerta de la Casa de Madres hoy. Hoy no entré como anoche, cuando pude transmitirle el saludo de todo el equipo de Radio Encuentro a Eve y a las madres ahí en la salita donde nos estaban recibiendo ahí adentro. Ahora estoy afuera porque quería compartir con ustedes que efectivamente, ustedes lo deben estar viendo por la tele, no me van a macanear, pero bueno, realmente acá hay un grupo importante de jóvenes que están haciendo el aguante. Hubo una vigilia, varios quedaron toda la noche y otros están aquí esperando a ver. Bueno, y efectivamente Eve en algún momento toma la decisión de ir a Mar del Plata. Bueno, respetuosamente todos acompañamos porque, como lo decimos muchas veces, nunca adelante de Eve, siempre acompañándola. Así que esperamos las decisiones que ella tome. Si me están escuchando bien, me dan un ok y voy a dialogar con uno de los jóvenes que ayer participó en la salida de las madres, de la Casa de las Madres y la llevada, que normalmente es sumamente tranquila, hasta la Plaza de Mayo. A ver. Te escucho perfecto, metele nomás. Bueno, entonces estoy con Reinaldo. Sí, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Reinaldo? Buenos días. Bueno, ayer con otro grupo importante de compañeros especialmente, porque en algún momento hubo que ponerle el cuerpo. Por supuesto, hubo que ponerle el cuerpo y estuvimos de algún modo con la gente de Tano Catalano, de La Vanguardia y de Antecapital, digamos que bueno, estábamos en un plenario, nos llamaron, vinimos porque bueno, había una orden de allanamiento a la Fundación Madre del 13 de Mayo, como ya saben, había una orden de detenerla. Bueno, nada, formamos un cordón humano ahí para evitar que la detengan, porque bueno, tiene un juez que le dio una orden judicial, no sé si esto seguramente lo habrá visto en todos los medios, pero bueno, lo que yo quiero rescatar es la reacción natural del pueblo, después que la camioneta tuvo que subirse a la vereda para esquivar el cordón policial, el cordón ahí que le pusieron celulares, le pusieron dos patrulleros a la camioneta que le cruzaron, pudimos hacer el cordón para que la camioneta suba a la vereda y pudimos también después correr detrás de la camioneta hacia la Plaza de Mayo. Desde las ventanas preguntaban dónde está Eve, cómo está. Bueno, por supuesto, nada, yendo a la plaza y además le pedíamos a los compañeros que se sumaban naturalmente. Y bueno, de pronto se juntó emocionante, la verdad, pues se juntó una cantidad de gente, bueno, ustedes lo vieron, sí, se juntaron como 5.000 personas. Ustedes, Reinaldo, que esto que vos contás de yo, digamos, me moví en otro lugar de la ciudad, así que llegué bastante temprano, pero llegué a la plaza. Sí. Y bueno, participé, por supuesto, de la marcha, como ustedes, y después de la marcha. Y también esta cosa fuerte de gente que se sumaba. Sí, sí, sí, impresionante. De gente que se sumaba. Impresionante la gente que se sumaba y además enardecida también, el pueblo enardecido porque Eve es una institución que va más allá, ella, ¿no? Es una institución que va más allá de cualquier bandera política. Sí, a ver, ¿no? Yo creo que hay banderas. Sí, sí, por supuesto. En general gente que no usa banderas sino globos. Sí, pero digo, más allá de la grieta y las chicanas, lo que a nosotros nos pareció fue una provocación por parte de la policía, porque hay un código penal que es nuevo y que no se implementó todavía, pero que en realidad no puede obligar a las personas a ir a ejercer su derecho a defensa. Entonces, considero que esa es la situación que hay que defender, y Eve tomó la decisión de no presentarse a declarar, y está en su derecho a no presentarse a declarar. Reinaldo, ¿se van a seguir quedando acá? Vamos a estar acá hasta que salga y bueno, esperemos que pueda viajar a Mar del Plata y cumplir con su agenda, sí, con su agenda. Gracias. Bueno, Walter, Reinaldo refleja seguramente lo que están pensando muchas y muchos de los que están acá. En estos momentos se diría que bastante más varones que mujeres a esta hora, ¿eh? Mira. Pero igual, a ver, no hay una impresionante cantidad, hay una muy buena cantidad para esta hora, día de trabajo normal en la ciudad, pero por ahí me llama la atención, recién hablé con tres jóvenes, una mamá con dos jóvenes, que habían venido de onda y están ahí y me dicen, no voy a hablar porque nosotros no somos de nada. Y en realidad, sí, eran son claro. Ciudadanos que se están acercando. En relación a las cantidades, no sé si es lo más significativo. Lo significativo es que hubo una explosión de acompañamiento que se hizo muy visible. Sí. Tan visible, que por ahí esa tapa, el ruidazo que se hizo acá también, en la puerta de la Casa de Madres, que fue impresionante, con baile incluido, pero ya les conté ayer que muy mala cronista, yo quería aplaudir, no podía sacar fotos, no. Quería hacer un cordón, no podía entrevistar, pero digo, un ruidazo que se hizo acá, se hizo en nuestra ciudad, se hizo en la ciudad de Buenos Aires en montones de lugares. Sí. Así que, bueno, un jueves que muestra mucha gente en la calle con distintos y quizás similares reclamos, ¿no? Un gobierno que no está respondiendo a muchas de los reclamos populares. Bueno, Olga, nosotros vamos a ir a mirar qué pasa por América Latina, sabiendo qué es lo que está pasando acá en nuestro país claramente, y sabemos también que esto se amplía a América Latina, ¿no? Lo que ha decidido parte del Senado de Brasil también, bueno, todo lo que viene pasando, queremos saber un poco más de lo que va pasando por América Latina, y volvemos con vos en un rato, si te parece. Bueno, vemos si hay alguna novedad, si no, mi idea ahora es quedarme aquí afuera. Qué grande. Así que bueno, voy a estar. Sí. Hasta cualquier momento. Abrazote. Otro, chau. Hasta luego. Olga desde la Casa de las Madres, ahí en Buenos Aires.